hay una mujer muerta cada 36 horas. Lo que nos pone en alerta ahora, lo que nos hizo en alerta, o lo que más nos movilizó últimamente, es el último caso que tuvimos en el hospital, el sábado a la madrugada, el sábado domingo, en donde hubo un hecho de violencia, claro, contundente, grave y evidente, en donde el autor de los hechos se declara culpable y lo confiesa delante de todo el mundo, y la víctima se atendía en el hospital, y lo que a nosotros nos revela o nos hace preguntarnos qué está pasando o nos hace exigir algún tipo de cambio, algún tipo de actitud diferente, es que el sistema judicial y policial, que es el que nos tiene que proteger, el que tiene que proteger a todos los ciudadanos, pero principalmente a las mujeres en esta situación tan específica y tan agravante que es el tema de violencia de género, violencia intrafamiliar, no están funcionando, o no funcionan como uno dándole respuesta positiva o dando un marco de seguridad a la víctima. En este caso no hubo ningún tipo de acción policial ni judicial en contra del agresor. El agresor está libre, sigue estando libre, nunca ha sido detenido. La víctima queda totalmente desprotegida y totalmente a la buena del universo, digamos, porque nadie le da un marco de protección, un paraguas legal, alguien que proteja a ella y a sus hijos de una futura posible agresión o de la misma agresión. En este caso la víctima tenía algún tipo de lesión que ameritaba permanecer internada y por eso es protegida, pero si ella no hubiera necesitado internación o hubieran sido lesiones más leves, o si ella no hubiera dicho lo que pasó, cualquier otra situación recontra común durante las guardias, ella hubiera ido a su casa a seguir conviviendo con el agresor, a volver a estar en la misma situación, sin que nadie dé una respuesta ante la clara denuncia y la confesión absoluta del autor del hecho, de que lo que había sucedido estaba clarísimo. Aún así, no se detiene la persona sigue libre. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros nos reveló y nos hace preguntarnos en qué situación estamos, cómo estamos en esta situación, cómo puede ser, quién nos protege. Esas inquietudes se las hicimos llegar a la fiscalía. La fiscal a cargo en ese momento, la doctora Ponce, que fue la que intervino en ese momento. Tuvimos una charla telefónica, tuvimos una reunión ayer con diferentes representantes de las instituciones, con la policía de la mujer, la fiscalía, nosotros, protección de derechos a la víctima y la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde, bueno, se plantean todas estas situaciones y la realidad es que no hay una respuesta concreta y no hay una respuesta positiva. Las cosas sucedieron, suceden así como están sucediendo y estamos protegidas, la verdad es que es eso. Ningún tipo de protección cuando logran sacar una medida de restricción para que el señor no se pueda acercar a la víctima, el victimario, el violento, viola esa restricción y aún así tampoco es detenido. Nada de lo que tenía que haber funcionado funcionó. La orden inicial que podría haber sido, que a mi entender y al entender de cualquier persona, y si leemos la ley de violencia de género, la ley penal, una persona que comete una ataque contra la integridad del cuerpo de otra persona con un arma que es una estaca, mínimamente tiene que estar detenido para averiguación de antecedentes, para alguna situación que permita mantenerlo a resguardo en la comisaría, proteger a la víctima, proteger a los niños y a cualquier otra persona que pueda estar interviniendo en esa situación. O no, es una persona shock violento, por decirlo de una forma, atacó con un arma blanca a otra. Entonces esa persona no sabemos qué más puede hacer. Pero bueno, parece que no son causas suficientes como para detener a una persona ni siquiera un par de horas. Y lo fue el hecho de estar manejando un estado de alcoholemia con alcoholemia positiva. Eso sí, ameritó la detención del individuo, pero apuñalar a su mujer, no. Eso me parece ser que no es causa suficiente para dejar detenido, aunque sea unas horas, a la agresión. Nuestra idea y lo que nosotros nos reveló y nos hizo movilizar tanto es impedir que esto siga pasando, o por lo menos hacerlo visible, visibilizar la situación en la que estamos para que esto mejore. Porque también hay muchas instituciones que no es que tengan mala voluntad, sino que no tienen la gente necesaria trabajando, no tienen capacitación. En la ley de violencia de género de Chubut, donde se hizo la emergencia de violencia de género, está dictada en Chubut, se habla de capacitación cada 6 meses, de gente idónea, bueno, nada de eso sucede, policía de la mujer está funcionando con 12 o 3 agentes como única, como el único recurso, que no dejemos pasar esto como si fuera normal, habitual y acostumbrarnos. No nos acostumbremos, nos está costando la vida a muchas mujeres.